tiempo de encuentro. El contacto con los protagonistas. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINARA, una de las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tomó la resolución 189/2018, a través de la cual se impone la veda para la pesca de algunas especies en todo el embalse del Rincón del Bonete. Específicamente, la veda alcanza a tararira, bagre amarillo, bagre negro, bagre acorazado y viejas del agua. Esas son las especies que no se van a poder pescar desde el 20 de octubre al 20 de noviembre de 2018 en todo el embalse del Rincón del Bonete, desde la represa hasta la frontera con Brasil. Para conocer más sobre esta resolución y cómo impacta en los pescadores artesanales locales, estamos en contacto con José Méndez, integrante del colectivo de la pesca artesanal de San Gregorio de Polanco, a quien le damos la bienvenida en Tiempo Agrario. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. José, ¿qué opinión le merece a los pescadores artesanales de San Gregorio esta disposición de la DINARA? Bueno, mirá, opiniones hay variadas, ¿no? Porque hay pescadores que no, que tienen algún problema económico y eso, que lo agarra en este momento en la veda bastante frágil en su situación económica. Uh-huh. Bueno, y claro, por eso es, se generan a veces algunos intercambios, ¿no? Porque son, aunque parece nada, 30 días, digo, para una persona que tiene poco dinero o que no hizo una buena zafra, se le hace difícil. Pero sí, en general, más considerando que estás en el día a día, ¿no? Sí. Pero en general, digo, la mayoría lo aceptan como una buena medida. Digo, esta veda es importante en esta época, pues justamente es cuando el pescado está más vulnerable, sobre todo la tararía, la especie más explotada del Rincón del Bonete, está en plena reproducción, ¿no? Y entonces se buscó con los biólogos y eso, y la comunidad de pescadores, llegar a un punto en donde se haga lo más corta posible y que sea lo más efectiva posible. Entonces se encuentra este tiempo en el cual es su mayor reproducción. Aunque contamos también con un montón de problemas, por ejemplo, vos estás haciendo una veda, la tararía está desovando, yo que sé, a 30, 40 centímetros, y usted te usa cierta cantidad de agua, te dejó todito los nidos afuera también, ¿viste? Jugamos con un montón de adversidades. Claro, o sea que el recurso ictícola ya de por sí que anda con problemas por contaminación de cursos de agua, por agroquímicos, tiene el impacto de la pesca, tiene el impacto en este caso específico de la subida y la bajada del agua de la represa por la actividad de la propia central hidroeléctrica. Sí, claro, jugamos con todo eso, ¿no? Y el preocupante más grande de nosotros es en realidad son los agroquímicos, es la contaminación del agua, de que es la preocupación de la mayoría de todas las personas. Entonces es un agravante, el agravante más grave. Uh-huh. Y claro, y el tema de la suelta de agua por la oficina eléctrica también, ¿no? Todas esas cosas a veces se juntan y genera ese tipo de cosas. Y también tenemos también la pesca irresponsable también por malla menor a lo permitido, que eso en el fondo sería lo mínimo. Lo más grave acá es el tema de la contaminación. Eso es una de las cuestiones que los pescadores artesanales no pueden mover, no pueden tocar, no pueden hacer nada en contra de eso, más que, bueno, levantar la voz y decir, bueno, mira, acá está pasando tal y cual cosa. Sí, claro, no podemos hacer nada, son cosas muy, muy, muy poderosas que como que más de gritar y que alguna autoridad escuche y más de las peticiones que se ha hecho de que controlen los herbicidas. El tema es bien claro, nosotros conversando con algunos compañeros decimos, bueno, el tema es que venga alguien y diga, bueno, vamos, hay que controlar a lo máximo las fumigaciones en las cuencas, yo que sé, hay que tomar una medida de de fumigaciones a una distancia prudente de las cuencas, y bueno, sería eso, ¿no? Porque ya se han hecho experiencias de este tipo, ya se ha decretado veda en la cuenca del Rincón del Bonete, en el embalse. Sí. En el 2002 creo que se empezaron las reuniones, y a partir de nuestra boca se hicieron reuniones con todos los pescadores. Las primeras vedas fueron por propuesta por los mismos pescadores, aunque después seguro hubieron mucho impacto económico y algunos pescadores que se endeudaron y todo lo demás. Y hay que seguir trabajando en esto y tratar de proteger que el resto de los que usan la cuenca de los ríos, bueno, que también se hagan responsables y se controle más también los químicos, ¿no? De todas maneras, la evaluación que hacen es que si no existiera la veda, la situación sería peor todavía. Sí, la veda ayuda y también le estamos demostrando a todo el resto de la ciudadanía que en el fondo, más de que muchos los tildan de muchas cosas, de depredadores, de esto, de aquello, en el fondo queremos cuidar y actuamos en tal sentido, ¿no? Y están haciendo además un esfuerzo para conservar la riqueza ictícola de Río Negro, ¿no? Claro, imagínense que nuestra comunidad es toda muy vulnerable. Somos personas de muy bajos recursos, y acá en estos 30 días van a haber personas que van a pasar mal, que le va a faltar para la luz, que le va a faltar para el agua a fin de mes, que después la arrancada de la pesca de nuevo va a tener problemas para el combustible, para la salida al río, que se sale por 3 o 4 días y eso genera un gasto también que es importante. Nos perjudica económicamente, sí, esta actividad, pero en el fondo es muy necesaria, y se apechuga el problema, ¿no? Lo que nosotros tenemos que buscar es una solución para la gente más vulnerable, porque dentro de los pescadores, como toda cosa, hay personas que están mucho más vulnerables que otras, ¿no? Una tiene una mejor situación y otra. Claro. ¿Se ha arrimado el Estado para tratar de resolver junto a la comunidad este tipo de circunstancias? Poco y nada. Y capaz que es por falta también de actitud de nosotros, de los dirigentes o de los responsables de exigir este tipo de cosas. Así, nada. No ha habido apoyo de ningún tipo por parte del Estado en esto. Se ve el esfuerzo nada más y eso nomás. ¿Cuál es el día a día de un pescador artesanal ahí en el embalse del Rincón del Bonete? Tú estás en la zona de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó. Claro, sí. Todos los pescadores de San Gregorio pescamos la zona ahí, que comprende el Rincón del Bonete hasta Paso Pereira. Esa es la zona ahí. La veda es decretada de Rincón del Bonete hasta los límites con Brasil. ¿Cómo es la vida de un pescador artesanal? La vida de un pescador artesanal, bueno, arranca con su salida de San Gregorio de Polanco, trasladándose a un punto X de pesca del lago. Forma campamento y ahí se dedica a pescar durante 3 días. A veces hay campamento fijo, tiene ese campamento fijo, y de ahí es el punto de partida, su zona de pesca. ¿Qué hacen con la captura? La captura, por lo general, se le saca la víscera, o algunos pescadores hacen un proceso más, que lo filetean, lo ponen en hielo y ahí lo trasladan a una planta aquí en San Gregorio de Polanco, y de ahí hay una persona que lo comercializa. Y pero la comercialización, digamos, que no está en manos de ustedes, se lo venden a un acopiador, digamos. Sí, hay una persona que se encarga de comercializar, sí, la captura. Algunos lo hacen en forma directa, no todo comercializan a partir de ese acopiador. Hay un acopiador que absorbe casi toda la producción. ¿Y a dónde va eso? Y eso hace una copia, hay una persona que hace acopia, pero acopia en todo el Uruguay, hace el litoral, hace Nueva Palmira, el litoral, después los lagos Andresito, Baigorria, todos esos lagos, y hace ciertos volúmenes y luego lo exporta a San Pablo, no sé hacia dónde, esa parte no la desconozco. José Méndez, pescador artesanal, integrante del colectivo de pesca artesanal de San Gregorio de Polanco, yo te agradezco, hermano, infinitamente este rato de charla y la información que nos diste. No, estamos siempre a la orden acá para lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. Tiempo Agrario. Tiempo Agrario. Un programa hecho con todos, entre todos.